madrugada. Cierro los ojos y veo tu cara que sonríe, cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Yo no sé si es en vano este amor. Aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena. No. Yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía. En la oscuridad te busco a vos. Quizás no. Y no es lunes por la madrugada, es domingo por la madrugada y aquí estamos los Corol en la radio pública, pero en la Nacional Rock, la 93.7. Buenas noches, querido hermano Alejandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Arrancando este domingo por la madrugada, ya terminando el sábado, los primeros segundos de este domingo, un programa hoy, como siempre, con novedades, con buena música. Seguramente vendrá el gran Charlie, que ha sacado un excelente material discográfico y DVD en la semana, que vamos a hablar con la presentación y producción artística del gran querido Juan Alberto Badía. Qué lindo de eso vamos a hablar con el gran... Eso. ¿Y viene Charlie? Seguramente viene Charlie. Va a comentar las perlitas de la semana. Seguramente Charlie va a hablar de qué, de YPF. De YPF, porque de YPF vamos a hablar y mucho. Va a estar, hay una grabación de Sabina que vamos a ver si entra al final, que es peor para Repsol. Pero vamos a ver si entra, porque está. Me la prometieron para. Pero hay que ver si nosotros dejamos entrar a Sabina acá, porque no, digamos. Ahora no. El otro día, como espectador, fui a ver justamente un gran recital en el Luna Park de Serrat Sabina, sí, 3 horas 40, el domingo pasado. Es mucho. Espectacular lo de Sabina y Serrat. Pero pues yo quise ir a un bar de Sevilla y no me dejaron entrar. Había un cartel que decía que se prohibía la entrada a argentinos. Y sí, está el tipo en la puerta, que lo vi con unas patillas muy Axel Kicillof, al de la puerta, la imagen. Pero bueno, parece que en los bares de Sevilla no se puede entrar. La televisión española iba a meter un documental sobre la Patagonia argentina, sí, y puso, claro, un documental sobre Praga. O sea, sí, igual, ¿no? Sí, sí, parece que a los argentinos en España no nos están tratando muy bien. De eso también vamos a hablar a partir de esta medida del gobierno con YPF. Tenemos seguramente hoy, Adrián, el ranking de Trulala. Eso se relaciona un poco. A mí me dijeron que en realidad, esto es así, el rey de España no fue a Botswana a cazar elefantes, sí, sino que fue a Trulala a cazar boxitracios. Puede ser, pero es verdad. Es más, creo que tenemos una comunicación telefónica con el rey de España por Skype. Claro, por Skype, al grito de pido disculpas. Yo pido disculpas. Tiene que pedir disculpas de todo. Desde que nació. De ese discurso que da en Navidad. Sí. Que eterno antes de la Navidad Blanca de Rafael. Sí. Porque uno está esperando. Hay que vos querés que empiece Rafa. Uno está, hay que decirle a la gente. Nosotros estamos esperando que empiece el gran Rafael y que haga su gran show en la televisión española. ¿Sabes que la gente nos está escuchando en este momento? Decir, para. ¿Qué? Está hablando de Rafael. Está hablando de Rafael. Vamos a la Nacional Rock. Escándalo, ¿qué pasó? La gente sabe que los Corol no andamos muy bien del valero. Y entonces el rey, que hace su gran discurso navideño, que siempre dice lo mismo, ahora que va a pedir disculpas por el safari. Bueno, hablábamos de Sabina, lo vamos a dejar entrar a Sabina. Peor para Repsol, como sí, dijo... Peor para Repsol. Mi amigo y hermano Adrián a ti, Corol. Hablamos del ranking de Trubalá y todas las cosas que han pasado en la semana en la Argentina y en el mundo. Y parece que nos prometió su visita a Mirtha Legrand para hablar de la dueña. Sí, es muy interesante. Lo de la dueña es un fenómeno realmente, una señora... De la estatura, de la edad de Mirtha Legrand, haciendo de ella misma, riéndose ella misma, diciendo mierda carajo, que parece que fue el pico de rating. Ahora que tenemos un hermano que está nominado para Martín Fierro, tenemos que ver la tele. Es verdad, un Diego, beso a Diego. Nominado por Cincodificar, el programa de América de los Domingos, y Yayo Guridi como mejor labor humorística. Así que le mandamos un gran saludo y beso a nuestro querido hermano Diego Armando, que se llama Corol. Está en la cuaterna, en la cuaterna para el programa humorístico Sin Codificar. Y después lo tenemos al Yayo, al querido Yayo, también en su mejor labor humorística. La verdad que eso está muy bien, pero también tenemos a los nominados nuestros, los de la radio, los de Radio Nacional, como todos los años. Un beso y un abrazo a todos. Especialmente vamos a saludar a dos, Omar Cerasuolo, que nunca te lo podés cruzar en un pasillo sin que te cuente un chiste. Sí. Y a otro vecino que lo veo todos los días y que después voy a comentar un libro que me regaló, que se llama Carlos Ulanowski, que además del libro con la historia de esta radio, le mandamos un saludo. Acaba de publicar un libro que ya redacciones, que cuenta todas sus anécdotas desde el secundario en el periodismo con su amigo del secundario Rodolfo Terraño. Qué bueno. Las fotos y las anécdotas y las historias. Estudies periodismo, leas alguna vez un diario o te quieras divertir y conocer, está ahí. Muchas novedades en el programa de hoy. La gente se puede ir comunicando con nosotros. ¿Cuáles son las vías de comunicación, Adrián? Y mira, pueden agarrar. Agarrar, tomar, coger. Bueno, eso es lo que decían los gallegos, ¿no? Sí. O sea, mira cómo será la cuestión de que Argentina se impone y que pone las reglas del juego ante España, que los españoles han adoptado hasta el giro idiomático de los argentinos y por ejemplo, en el 20minutos.es pusieron la iniciativa argentina nos cogió por sorpresa. Claro. Nos cogió por sorpresa. El país miente. Agarra, coge y llámanos y mándanos un email, un Emilio, a corol@radionacional.gov.ar. ¿Te gusta Melero? Me gusta Melero. Bueno, ¿y 2 minutos? Pero 2 minutos es una gran banda, 2 minutos. Yo me acuerdo cuando el aburrido decía estómago resfriado, porque esta canción ya resfriada. El aburrido era un viejo amigo nuestro. Melero hizo el tema. El aburrido es un hombre también del rock and roll. Sí, de rock, la discográfica. Sí, y del rock nacional. Un día le vamos a contar la historia, pero ahora vamos con este cover de Melero resfriada por 2 minutos. Esto es la Nacional Rock con los Corol en esta madrugada de domingo y suena así. Respirará en el andén, pronto partirá tu tren. Un solo boleto, ya no volverás, vos no volverás jamás. No volverás jamás. La valija no pesa, hoy no carga tu ilusión. Tu destino te espera, ya no volverás, vos no volverás jamás. No volverás jamás. Siempre te dijeron que no. Así pasaba Dos Minutos Resfriada, el cover de Melero aquí en la Nacional Rock. Aquí estamos los Corol, dijimos arranquemos con el tema de la semana porque este espacio se trata de eso. Lo que pasó en la semana, lo que pasa en este fin de semana y lo que pasará en la semana que se inicia. Y yo creo que hay que destacar la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, diciendo primero y principal, yo no soy de este tema, yo soy uno más del montón, no me pregunten por la petrolera, no me pregunten por YPF, no me pregunten por la nacionalización. Claro, era una conferencia de prensa a un director técnico de un equipo que milita en las ligas españolas en Portugal, porque ahí estaba la conferencia, y le preguntan insistentemente por el tema de YPF. Y si bien dijo, bueno, yo no puedo, no es mi tema, después se agarró y se despachó como corresponde. Como corresponde, esto fue durante la semana, cuando el loco Bielsa se presentó contra el Sporting de Lisboa por una de las semifinales de la UEFA Champions League. Y hay que decirlo, el Bilbao, su equipo que anda bastante bien, a partir de que el loco Bielsa se hizo cargo del equipo, por lo general, así como hay dos equipos importantes en el País Vasco, está el Bilbao y el Real Sociedad. El Real Sociedad son de comprar o de adquirir y de buscar jugadores de otros lugares. En cambio, el Bilbao no. El Bilbao es un equipo que se cierra solamente con jugadores de la cantera y tiene que ser sí o sí vascos, y es muy raro en este momento que tengan un técnico, por ejemplo, argentino. Lo mismo pasa con la publicidad. Sí. Por lo general, es un país que... Aparte. Es un equipo que nunca ha tenido publicidad. Y este año, en esta temporada, están usando justamente una publicidad de una petrolera. Yo debería saber que yo no puedo contestar esa pregunta porque también corresponde que haga que, para justificar una respuesta, evalúe los pormenores de un episodio que no se ha concretado, que no, y que los matices no están al alcance del público en general al que yo pertenezco. Por lo cual insisto que es una pregunta absolutamente tendenciosa. No corresponde ni que usted la haga ni que yo la responda, pero sí la voy a responder. Celebro que mi país haya recuperado una fuente tan importante para su futuro. Un grande este loco Bielsa, este argentino que allá, lejos, allá del primer mundo, entre España y Portugal, en realidad declara que la nacionalización de YPF es importante y que tiene que ver con algo también importante, que es nuestro futuro. Y ahora hay que ir al futuro, pero uno tiene que pensar en YPF desde que éramos chicos, en el pasado, las publicidades. Ahí está sonando y pégale fuerte, uno, la voz de Cacho Fontana. Seguro. Y pégale, el grupo se llama Solvente, el que está sonando de justamente fondo. Solvente. Anda a poner un fosforito a Solvente. Anda a poner un fosforito a Solvente. El viejo logo de YPF que después desapareció, después volvió. Volvió ahora con un pin que tengo. Los medios, digamos, opositores esta semana, que las acciones, pero a mitad de semana. Ya todo volvió más o menos a normalidad. Sí, ¿no? Lo que hay que decir también, volviendo a YPF, que es una empresa que siempre fue nuestra, vos sabés que cuando se hicieron las famosas privatizaciones en los 90, la gente adhería a muchas, le gustaba, las encuestas apoyaban por ahí, había un alto índice de aprobación de la privatización de alguna telefónica, hasta de los trenes, mirá, eso es muy tan discutible, ¿no? Pero con el tema de YPF no había mucho acuerdo, porque para uno mucha gente carga, ¿no? Naftas en todo el país y combustibles de YPF desde que nacimos, y por eso esta música nos remite a aquellos momentos y las publicidades, no hay que olvidarse, YPF estuvo siempre presente en acontecimientos deportivos, incluso después, para mantener la identidad argentina, trataban de hacer que era no el sponsor, sino el hincha oficial de la selección, sí. Y usar el YPF, por ejemplo, ya pasó Fangio, claro. Y decían, esto, el ya pasó Fangio, el YPF, usando la Fangio 21, la nafta, es tema de ahora, de la Repsol. Y también en una de las encuestas que se hizo en su momento había una gran desaprobación desde el punto de vista del marketing, porque decían, estos tipos se nos apropiaron de la nafta, ahora se nos van a apropiar de Fangio. Yo me... toda esta semana, a partir del tema de YPF y todo lo que se dijo y todo lo que se habló, tanto acá como en España, es como que la música del querido León Gieco de Igual Igual iba sonando, ¿no? Esto de, bueno, vos me dejás entrar, entonces yo quiero que tu empresa se vaya a mi país. Y esto va, le decimos al principio del programa, medio en joda, medio en serio, de los carteles en este bar de Sevilla, prohibido entrar a los argentinos y demás. Es como que va generando un poco esta idea de, bueno, a los sudacas, hay que decirlo siempre, porque incluso lo hemos vivido en carne propia, nosotros en la década de los 80, los 90, sí. En España, porque hemos ido por laburo,